los ojos y dime en qué cosas te fallé. No puedo entender que me dejes tan solo y sin saber que todo el amor que te he dado de nada sirvió para ti. No puedo entender que te marches si yo todo te lo di. No puedo creer que hoy me dejes tan solo y sin saber que todo el amor que te he dado de nada sirvió para ti. No puedo entender que te marches si yo todo te lo di. Te vas, amor, y más te amo.